vacío de la desilusión. Vuelan como palomas llevando desengaño a otro cielo pintado de una vieja ilusión. La nieve de los años se juntó en nuestros labios y juntos recordamos las horas del ayer. Amor que fue mi vida, hogar de calendario, hoy solo existe un cofre con cartas de mujer. Tu voz se da en la noche como lluvia y silencio, trayendo la añoranza de una vieja canción. Se esconde en tu sombra como llanto en el fuego, y la noche callada tiembla en el corazón. Presta mucha atención porque esto te va a interesar. Este sábado 15 de abril, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, te esperamos en Avianca Express Valencia. Primero podrás disfrutar de un rico aperitivo, cortesía de la casa, lógicamente, cortesía de Avianca Express, un aperitivo colombiano. Y luego, por la compra de algunos de los productos, como billetes aéreos a Colombia o cualquier parte de América Latina, envío de paquetería y seguros de asistencia en viaje, podrás ganar premio sorpresa. Además, podrás participar el próximo 29 de diciembre en el sorteo de 1,000 euros. Para la compra de un billete aéreo. Recuerda, estamos en Gran Vía Fernando el Católico, número 26, Metro Ángel Guimerá, en Valencia, Avianca Express. Y es que ya tenemos a la vista el Día de las Madres, la celebración del Día de las Madres. ¡Qué bien! Avianca Express, recuerda, te acerca a mamá y está en Valencia. Avianca Express. Vamos ya con el tema. Vamos con el tema de hoy para destacar. En el café mañanero, Mireia Company. Mireia, buenos días, ya de manera oficial. Buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos los radioyentes de manera oficial. Sí. Vamos con un tema que por estos días es polémica, pero quiero dar cuenta por aquí precisamente de una noticia que encontraba al respecto que llama la atención. El tema de la maternidad subrogada. Se está hablando muchísimo. Y es que la Fundación CERMI Mujeres ha celebrado que se hable de violencia institucional en la estrategia estatal para combatir la violencia machista, ¿sí? Y ha facilitado por, o ha felicitado mejor dicho, por el gran avance que supone la nueva directiva europea sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y violencia doméstica, aunque lamenta que no aborde viejas formas de violencia como la prostitución o nuevas formas como la gestación subrogada. Entramos en materia con el tema en cuestión, la maternidad subrogada, ¿no? Muy polémico por estos días en España, y todo esto luego de que Ana Obregón, una famosa de este país, actriz, modelo, se convirtiera en madre mediante este sistema, este método con el que muchos no están de acuerdo. Pero ha llamado también poderosamente la atención la edad de Ana Obregón, más de 60 años. Hay polémica desde todo punto de vista, porque es algo que no se lo pueden permitir muchas personas, especialmente quienes no cuentan con los medios económicos para que se lleve a cabo Por otra parte, hay que anotar que no se puede realizar en territorio español, de acuerdo con la normativa de este país. Por lo tanto, quienes quieran convertirse en padres mediante este método, tienen que viajar al extranjero. El asunto es polémico. Mireia Company, una ilustración sobre la maternidad subrogada en España y en el contexto internacional, y por qué el caso de Ana Obregón está generando tanta polémica. Pues prácticamente aquí lo está generando, porque aquí es que no está permitido. Entonces, la gente se tiene que ir fuera. ¿No está permitido? No. Desde el año 2006, que es cuando fue que apareció la ley, se dijo que ese contrato que se firma antes entre los que van a ser los padres, con lo que podemos llamar los padres de intención, y la persona gestante, pues en este caso en España ese contrato sería nulo. Es decir, no se le daría validez. Es decir, yo no te puedo dar al hijo que yo he tenido porque sí. Eso no tendría sentido. O sea, nunca podría darse esa situación. Porque aquí en nuestro caso, la madre sería quien ha tenido al niño. Pero la problemática viene porque, en realidad, nosotros sí que está permitido que tú te vayas a un tercero país, que en este caso nuevamente se recurre sobre todo a Estados Unidos, a Canadá, incluso a Ucrania antes de la guerra, y que traigas al niño. ¿Por qué? Porque en esos países sí que está regulado. Tú puedes ir, te pueden hacer perfectamente esa sentencia por la que queda declarada esa filiación de es tu hijo, y sin más tú ya vas al consulado, lo inscribes y ya te lo puedes traer. Damos cuenta hace un momento de que se ha puesto de manifiesto durante la celebración del Aula de Derechos Humanos y en el 21º conversatorio organizado por la Fundación CERMI Mujeres. ¿Sí? El Aula de los Derechos Humanos de la Fundación, oye bien, que es una iniciativa que tiene como objetivo empoderar de forma efectiva a las mujeres con discapacidad en sus derechos y libertades fundamentales, promoviendo su pleno desarrollo, adelanto y protección, y contribuyendo a reducir los obstáculos a los que se enfrentan cada día como parte de la discriminación múltiple que sufren. He estado leyendo concretamente los argumentos que pone la fundación sobre este particular, porque expertas de esta fundación han lamentado que la nueva directiva europea sobre violencia contra las mujeres no hable de gestación subrogada. Consideran la gestación subrogada como parte de la violencia. ¿Por qué? Me gustaría. ¿Por qué hay sectores que defienden los derechos de la mujer, sin embargo no están de acuerdo con la gestación subrogada, cuando perfectamente muchas madres pueden convertirse precisamente en madres mediante este método? No sé si el término correcto es método, ¿no? Esta figura. Pues más básicamente, yo creo que se asocia a esa mercantilización del cuerpo de la mujer. Es decir, van a ir a personas, supuestamente, a madres gestantes que no tienen capacidad económica, sino que sobre todo les mueve ese poder adquisitivo. Es decir, ¿quién va a querer estar con un niño en su vientre? ¿Va a ser altruista o va a ser una persona que acceda porque se le va a dar una remuneración a cambio? Ahí está la cuestión, que dicen es un tipo de violencia, es un tipo de instrumentalización, se está utilizando a la mujer y es algo que ella no quiere hacer. Además, sobre todo voy a dar un apunte completamente al revés, que es que si supuestamente las feministas son las que consideran que la mujer es dueña de su cuerpo, ¿por qué no dejan que ellas libremente lo decidan? Me llama la atención que están colocando la gestación subrogada en la línea de la prostitución, como un caso de violencia. Vamos a poner en contexto, Mireia, ¿en qué condiciones, en qué circunstancias, mejor dicho, se da la gestación subrogada? La gestación subrogada siempre va a depender del país de donde se haga. En el caso, por ejemplo, gestación y maternidad subrogada. Sí, sí. En este caso siempre va a depender del país donde se haga. Por ejemplo, en los casos que tenemos más cerca, que son los de Reino Unido y Portugal, esa gestación supuestamente es altruista. Sin embargo, también es cierto que nos dicen que te va a costar dinero. Claro. Porque tú tienes que sufragar unos gastos que van asociados a esa gestación. incluso también esas pérdidas que esa mujer, porque no va a poder trabajar. Entonces tú le vas a tener que estar dando una cierta cantidad económica. Entonces a lo mejor también te dicen, no es del todo gratis, que la gente no se engañe. A lo mejor te puede ascender a más o menos, que saldría al cambio, 15.000 euros. Entonces también están diciendo, entonces eso ya se está asociando a una forma de violencia, porque la gente solo se lo pueden permitir que tenga más dinero. Es ahora decir, bien, ¿qué le puede pasar a una mujer o a las personas que se ven implicadas en el caso de una gestación subrogada en territorio español? Si fuera en el caso de que la gestación subrogada se hace aquí, en España, ese contrato sería nulo, es decir, no tendría efecto. Yo no podría reclamar como la tercera persona a ese niño. Es decir, ese niño sería de quien lo ha tenido, que es esa madre gestante. Yo no le podría decir, oye, mira, ahora que lo has tenido, pues me corresponde a mí. No, ni ella misma podría decir, no, este niño que he tenido le corresponde a esta pareja o a esta tercera persona. Esto no sería así, porque la filiación se determina en ese momento. ¿Quién lo ha tenido? La madre. ¿De quién es el niño? De la madre, lógicamente. Se determina siempre por ese parto. El tema no es la primera vez que lo abordamos aquí en el Café Mañanero. Me llamaba la atención también el pronunciamiento que hacía la UNICEF en el sentido de que el Estado español tenía que resolver la situación de los menores en este caso. Ya estamos hablando de los menores, porque la condición sería la de apatridia. Pero, ¿cómo puede efectivamente convertirse ese niño que nace en territorio, fuera del territorio español, en un ciudadano de este país? Pues muy simple. No sé por qué han dicho lo de apatridia, porque la verdad es que conforme está la ley actual, esos menores siempre van a estar filiados. Es decir, en el momento en que ese menor nace en el extranjero, como están en un país donde está regularizado, se les va a dar esa sentencia judicial o cualquier documento que determine esa filiación. Entonces, en el momento tú la tienes, tú vas a tu consulado, al consulado que te corresponde al español, lo inscribes y ya puede venir a España. Y eso es el montante pues que siempre se ha hecho desde el año 2010 hasta el año 2020 de esos 2.500 menores que han sido inscritos mediante esta técnica. La técnica de la maternidad subrogada. Hoy aquí en el Café Mañanero, porque es polémica a nivel nacional. Volvamos al caso de Ana Obregón. Le decía que se trata de una mujer muy famosa en España. Bueno, hago todos estos matices porque este espacio luego lo compartimos en las redes sociales y lo ven desde otras partes de América Latina principalmente. Y de pronto no tienen idea de quién es Ana Obregón. Es una reconocida actriz muy querida en este país que tiene más de 60 años. Y la edad también es un atenuante en las críticas que está recibiendo. Que alguien ya con edad prácticamente de abuela, ¿no?, se convierta en madre, genera muchas críticas, alguien lo ve como que se lo permite porque tiene capacidad económica, ¿no? Son los cuestionamientos que recibe en la actriz. Quisiera saber si en el ámbito legal hay algún límite para convertirse en madre en España. ¿Hasta los cuántos años te puedes convertir en madre? ¿Y hasta los cuántos años puede también, bajo esta técnica de la maternidad subrogada, yo no sé, quizás la experiencia más cercana sería, podríamos, la adopción, ¿no? De pronto sería lo más cercano. ¿Hasta los cuántos años se puede permitir en España adoptar a un niño? Sí, ha llamado bastante la atención porque Ana Obregón tiene 68 años. O sea, que son bastantes, que a esa edad que dices se le asocia más a abuela que a madre. Y es más, en la polémica que ha salido. Es verdad que físicamente se le ve muy bien. Parece que tuviera 50 y pico. Sí, sí, se conserva muy bien, naturalmente y plásticamente también. La verdad es que sí. Entonces, sí que es cierto que para ser madre biológica no hay ninguna edad, simplemente es tu genética. Aunque hay gente que ahora ya se está empezando a congelar esos óvulos. Ya no lo estamos asociando que estás llegando la maternidad a los 30, sino que ya está llegando en muchas ocasiones a los 40. ¿Hay una edad máxima? No, no existe. Sin embargo, donde sí que está es en esa adopción. tanto el límite inferior como el superior. Tienes que tener más de 25, pero no puedes superar esos 45. No puedes superar los 45. ¿Tú crees que con el tiempo habrá que modificar esa norma? Ya que, como bien lo dices, la maternidad se está retrasando o se está prolongando. No sé si hablar de retraso o prolongación en la edad. No sé si Ana Obregón se está adelantando en el tiempo, ¿no? De cara al futuro, tengamos madres sobre los 60. A lo mejor es una visionaria y no lo sabemos. Que nos está abriendo aquí puertas porque ella misma está diciendo, no es mi hija, es mi nieta. Eso es otra polémica en la que ha entrado. Ella dice que no es su hija, sino su nieta. ¿Y de quién es hija entonces? De su hijo fallecido. Ah. Entonces puede ser que a lo mejor haya, no se sabe si hayan cogido esa carga genética del hijo fallecido. A ver, aquí entramos en otro terreno. ¿Cómo así que es? Se trata de una niña, entonces. Es una niña. Se llama Ana, se llama igual que ella. Y ayer salió en cierta revista de envergadura de corazón de aquí de España, una exclusiva donde decía que no era su hija, que era su nieta. Entonces, ¿cómo se habría producido ese embarazo? ¿Cómo fue esa fecundación? Pues tengo entendido que su hijo murió, ¿no? Sí, su hijo falleció. ¿Hace cuánto tiempo? Hace, no sé si fue en el año 2020, más o menos, sí. Hace un par de años. Y su mayor sueño era ser padre. Entonces, a lo mejor viene por ahí de que donara el esperma en este caso y quizá la hija pues sea así que del hijo, pero no lo sabemos. Esto ya lo dejamos en ambiguo porque no tenemos ni idea. Es lo que ella ha dicho, no es mi hija, es mi nieta. Y en este caso, ¿el óvulo fecundado de quién era? Normalmente puede pertenecer a la persona gestante. Es en muchas ocasiones de la persona gestante. Son los casos polémicos que encontramos en el contexto de la sociedad y donde hay veces vemos que las leyes se quedan cortas, ¿sí?, para abordar las circunstancias. ¿Qué futuro le ves a la maternidad subrogada? ¿Crees que el gobierno tiene que ponerse manos a la obra? Porque muchos famosos, muchas personas están recurriendo a esta técnica. Tengo entendido que Miguel Bosé también fue padre mediante esta técnica, ¿no? Y ahora con el surgimiento de estos nuevos llamados modelos de familia, no quiero entrar en polémica ni nada por el estilo, pues también se recurre mucho a la maternidad subrogada. Debería entrarse al menos en el debate. De decir si se puede permitir en ciertas circunstancias, como dicen, cuando sea de manera altruista. Es decir, porque todo el mundo, los detractores sobre todo, opinan que se debe recurrir a esa adopción. Pero es que esa adopción tú la puedes tener si quieres ser madre de modo natural o no. Esa opción siempre la tienes. Pero si tú quieres ser madre de modo natural, es decir, que sea tu propio hijo con tu carga genética, también se debería abrir esa opción de la maternidad subrogada, siempre con los supuestos tasados, obviamente. Entonces también se debería empezar a debatir a nivel político. Por un lado, es verdad que se resuelve el caso de muchas parejas que no pueden tener hijos, que no pueden ser padres, madres. Pero por otra parte, queda ahí una línea difusa de lo ético y se sabe también, y esto se presta para muchas cosas, para muchas situaciones, sobre todo en los países donde no está regulado, porque la gente lo va a hacer sí o no. Ahí está la experiencia del aborto, ¿no? Entonces sería importante que los gobiernos trabajen sobre este asunto y de alguna forma se garantice ese altruismo por parte de quien cede, presta, no sé cómo llamarlo, cuál es el término correcto, el vientre, ¿no? Es un asunto, insisto, que requiere de mucha visión, donde tendrán que implicarse desde los gobiernos hasta también la ciencia médica, porque es la que también mantiene a veces la ética en estos casos, la ética de la vida, ¿no? En fin, es un tema muy complejo, muy difícil y se presta para muchas interpretaciones. Y entra a jugar también un rol hasta lo religioso, las creencias, muy amplio, muy extenso el espectro de la maternidad subrogada. En todo caso, felicidades a Ana Obregón, porque es madre y tengo entendido que esto de alguna forma le permite como que reiniciar su vida, ¿no? Y por otra parte, la satisfacción de que su hijo, rendirle un tributo a la memoria de su hijo, teniendo descendencia. Desde ese punto de vista me parece bonito, pero lo quizás lo triste del caso es la oscuridad, ¿no? Que hay en torno a todo este asunto, quizás no por culpa de ella, sino también de la circunstancia que ella ha tenido que irse a un país tercero para poder llevar a cabo este procedimiento, cuando perfectamente lo pudo realizar aquí en España. Insisto, es allí donde deben trabajar los gobiernos. ¿Cómo lo ves tú, Mireia? Pues que hay que darle las gracias por traer esa visibilidad de otra forma de tener hijos. O sea, ahora lo que se debería centrar, sobre todo los partidos políticos, es en ese debate. Es decir, si nosotros lo regularizamos, ponemos ciertos requisitos, por ejemplo, incluso la edad. ¿En qué condiciones? Si es altruista, quedaría todo incluso mejor, evitarías que la gente se tuviera que ir al extranjero y que sobre todo no se mercantilizara, como es lo que están buscando con el cuerpo de la mujer, que se hiciera de una manera altruista. Pero tengo entendido que hay muchos casos de altruismo. Por allá vi un documental de una mujer en Canadá, en Estados Unidos, que presta precisamente su vientre para todas aquellas parejas que no pueden tener hijos. Y se han visto muchos casos en esa línea. Ahora, no sé si luego de todo esto se permita darle una compensación económica, si eso estaría permitido, cómo se vería eso. Porque es verdad que, hombre, la gestación conlleva un tiempo en el que la mujer tiene que verse limitada, especialmente en la parte laboral, y luego también su proceso de recuperación. Si alguien dice, mire, yo en compensación te voy a dar esto, X cantidad económica, ¿es ético eso? Pues eso ya depende de lo que piense cada uno, porque hay en ciertos países, como he dicho, en Reino Unido, que sí que hay una ligera compensación, entendiéndola como que la mujer no va a poder supuestamente, en muchos casos, pues trabajar. Entonces, obviamente, tiene que subsistir. Y eso lo van a tener que hacer frente a los contratantes, esos padres de intención. Entonces, ya sería un debate entrar si esa mujer gestante, que porque ella quiere, se debe llevar una compensación económica por ese tiempo, pues, que no has podido hacer tu vida normal, por decirlo de alguna manera, o esa recuperación que te ayuden durante ese tiempo que del posparto a que tú vuelvas a trabajar. Estaremos atentos entonces al desarrollo de la maternidad subrogada a raíz de la experiencia que está viviendo España. El debate que ha alcanzado a la esfera política, precisamente son los políticos los que tienen que ponerse entonces a trabajar para poner límites, me imagino yo, también un diálogo con toda la sociedad, cómo regularizar esta situación, ¿no? Cómo ponerle límites, cómo permitir que se lleve a cabo, porque de una u otra manera este es un método, una técnica que promete de cara al futuro. Mireya, muchas gracias una vez más por compartir estos temas tan complejos con nuestra audiencia. Que tengas un feliz día. Muchas gracias a vosotros y hasta la semana que viene. Mireya acompaña aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Nene Malo en concierto. Este sábado, 8 de abril, Festival de la Cumbia con Nene Malo. Joana Rodríguez. RK. DJ Mala Sangre y Carlos Aza. Puntos de venta. Tienda Toda Costuras. Calle Doctor Loris 17. Bar El Cid Campeador. Calle del Cid 21, Paterna. Reservas al 698-917-405. Luna Rosa. Avenida Más de Loli 176, Manizales.

más la presentación de la Sonora Dinamita. Se me perdió la cadena. Grupo invitado Corazón Andino. Entradas anticipadas general 25 euros. Zona VIP 40 euros. Super VIP 50 euros. Reserva mesas al 631-184-916 o al 688-916-990. Sábado 29 de abril en la Sala República. Calle Baix Vinalopó número 2. Polígono Industrial Mislata. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el joven Clemente Del Vecchio, uno de los 6 hijos de Leonardo Del Vecchio, el difunto presidente de Exilor Luxottica, cuya marca emblema es la reconocida firma Ray-Ban, la firma de anteojos más grande del mundo, y a sus apenas 18 años, Clemente se ha convertido en el multimillonario más joven del mundo. Posee una fortuna de 3.500 millones de dólares y es dueño de una de las marcas más emblemáticas del mundo de los anteojos. Además de la firma Exilor Luxottica, Delfín también poseía acciones en la aseguradora Generali de los bancos Mediobanca y Unicredit desarrollada, y es por ello que el joven Clemente, nacido en el año 2004, uno de los hijos de Del Vecchio, es ahora el millonario más joven del mundo con apenas 18 años de edad. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. Y ahora la información deportiva, porque tenemos mucho para contarles. Tenemos clásico, no es un día cualquiera. Juega el Barça y el Real Madrid. Sí, se enfrentan en la Copa del Rey y donde ya tenemos al primer finalista. Inmediatamente entonces los deportes en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. La vida, si nos llega a separar, yo te amaré igual. Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar, jamás, jamás. Aquella noche de verano, cuando yo te conocí, tan poquito nos miramos y fui el hombre más feliz. A ver qué suena. Violines que esta noche pago yo, que sirvan el mejor vino, voy a brindar por tu amor. Preste mucha atención porque esta promoción es muy interesante. Además, es una invitación muy particular. Este 15 de abril te esperamos en Avianca Express Valencia. Sí, Avianca Express está en Valencia y está más cerca de ti y de los tuyos. Este sábado 15 de abril, entre las 11 y las 2 de la tarde, te invitamos a la oficina de Avianca Express para que disfrutes en primera instancia de un rico aperitivo colombiano y por la compra de algunos de sus productos como billetes aéreos, además envío de paquetería y seguro de asistencia en viaje, podrás ganar premios sorpresa. Además, participas en el sorteo de 1.000 euros para la compra de un billete aéreo. El sorteo se va a realizar el próximo 29 de diciembre. Avianca Express, Gran Vía Fernando el Católico, número 26, Metro Ángel Guimerá. Avianca Express, más cerca. Bueno, vamos inmediatamente entonces a dar cuenta de la información deportiva en el Café Mañanero. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos con la Copa del Rey. Se jugó el primer compromiso entre el Athletic de Bilbao, un equipo muy copero, y el Osasuna. Sorprendió el Osasuna. Y el turno hoy es para el plato fuerte del fútbol español. Barcelona-Real Madrid. Por un pase a la final de dicha competición, la Copa del Rey. Adolfo Jiménez del Río nos trae la crónica completa. Tremendo partidazo vimos anoche en la primera semifinal de la Copa del Rey entre el Athletic de Bilbao y el Club Osasuna. 1-1. Un empate que muestra el resultado de la intensidad de este juego. Un equipo como el Osasuna, que arrancó con ganas de llevarse el partido, ya que ya tenía el resultado global a favor de 0-1. Pero el empate le fue suficiente para que el resultado terminara 1-2 a favor de este equipo. Sobre un durísimo Athletic de Bilbao, que comenzó ganando el partido con gol de Iñaki Williams en el minuto 33. Pero el Osasuna creyó y hasta en la prórroga también creyó, y logró en el minuto 116 con gol de Paulo Ibáñez Lumbreras, con golazo dijéramos, empatar un partido que lo pone ya en la gran final, donde espera su rival, un rival que precisamente saldrá en el día de hoy a las 9 de la noche en el Camp Nou, en el clásico español entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Eso sí, recordemos que el resultado global está a favor del Fútbol Club Barcelona. ¿Podrá el Real Madrid remontar este marcador y estar en la gran final de la Copa del Rey? Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la crónica de la semifinal de la Copa del Rey. El plato fuerte, les decía, Barcelona-Real Madrid. Tiene la ventaja el Barça, pero es una final abierta. En todo caso, aquí está la opinión del experto, el analista en Latino Deportes, Giovanni García. Muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo ve este compromiso de la Copa del Rey? Recordemos, el segundo torneo más importante del fútbol español, y que perfectamente puede servir de consolación, ¿no?, cuando no se adquiere en la liga. Pero vemos a un Barça bastante envalentonado, ¿no? Envalentonado con esta ventaja que tiene. Es mínima, pero decíamos, está abierta. Hombre, yo simplemente voy a decir lo que objetivamente vale, y es que en condiciones normales, el Barça podría ganar de local, o por lo menos empatar. Pero este partido es anormal. ¿Por qué? Por todo lo que está sucediendo alrededor del Barcelona, por todo lo que está sucediendo con el arbitraje. Ayer Real Madrid ha protestado por la nominación de Martínez Munuera y del VAR de González González, porque ambos árbitros, de acuerdo a lo que dice el canal de Real Madrid, han perjudicado ostensiblemente al Real Madrid en sus presentaciones en los últimos tiempos, y siempre han sido declarados bajo sospecha. La situación es muy compleja, demasiado difícil. Hoy se piensa más que el arbitraje es corrupto en todos los rincones de España. No se piensa que los árbitros pueden ser honestos, que hay árbitros honestos, no. Se está hablando que el arbitraje es corrupto porque nadie quiere hablar, porque nadie se ha levantado a decir pasa esto, pasó esto, me dijeron esto. Únicamente lo ha hecho el señor Zamorano. Pino Zamorano lo ha dicho, pero entre medias ha dicho, ahí me intentaron comprar, pero no me dijeron para qué. Me llevaron prostituta a un hotel, me han dado comidas de gala y tal, pero no sé por qué. Él nunca explicó cuál era el motivo. Lo que está claro es que el arbitraje en España está totalmente cuestionado y señalado. ¿Con pruebas o sin pruebas? Las pruebas hasta ahora no existen, porque no hay ningún árbitro que haya dicho, a mí me pusieron un cheque encima de la mesa y punto, y se acabó. Pero ¿y esas cosas pasan en el fútbol español, Giovanni? En todo el mundo. Acaba de denunciar el Sporting de Lisboa por 1 millón de euros al Benfica, que ha pagado en arbitrajes. Es que es en todo el mundo. La Liga Premier no se salva. Y hoy que sale la tabla de sueldos en el diario AS, hay una cosa impresionante. Yo le iba a decir esto, no, el diario Marca, me parece que fue que salió hoy. Mateo Laoz, que es el mejor árbitro español, se ganó 337 mil euros el año pasado, en el solo 2022, dirigiendo fútbol. Lo que pasa es que la Liga tiene el mejor pago de árbitros de Europa y del mundo. Pagan por partido 7 mil euros. Usted debía dedicarse mejor, Jorge, a árbitro de fútbol. Me parece que pierde el tiempo haciendo un periodismo, yo también. 7 mil euros por partido, netos. Y en la Champions no se ganan eso. En la Champions se ganan menos. Apenas se ganan 4 mil. Pero resulta que la Champions da un crédito adicional. Y es que la Champions da la televisión y da un plus a los árbitros que llegan hasta la final. Entonces vino el Mundial, Mateo Laoz fue al Mundial. Claro, se gana esa cifra, pero es que la Liga paga 7 mil, mientras la Liga Premier paga apenas 2.200. Y la Liga Italiana apenas paga 3 mil por partido. Y dice uno, bueno, y a esta gente tan contemplada también paga, ¿cómo se le ocurre lo que está pasando? El señor Enríquez Negreira recibió 7.300.000. ¿Para qué y para quiénes? Que no vengan a decir que lo recibió únicamente para él. Entonces ahí es donde viene el cuestionario. ¿Por qué recibió eso y siempre, siempre se vio a su hijo con los árbitros antes de los Juegos de Barcelona? ¿Por qué los pagos fueron hechos por el Club Deportivo Fútbol Club Barcelona? ¿Por qué aparecen en las cuentas del señor y de su hijo también, que es Enrique Negreira? Javier Enrique Negreira, él se llama José María Enrique Negreira, porque aparece en los pagos. Entonces todo ese tipo de cosas lo lleva la gente en la cabeza y va a un estadio ya premeditada. Miren lo que pasó en Elche, cómo les gritaban, cómo les decían. Lo que pasó en Bilbao, ya el Barça está señalado totalmente. Va a ser muy difícil que recupere su honor. Y el señor Laporta no dice ni mu, porque él además ha sido presidente en dos periodos con este escándalo. Y está señalado de haber pagado él durante 4 años. Lo que pasa es que para la Liga prescribió, para los tribunales deportivos de España prescribió, para la UEFA no, y para los juzgados y para la agencia tributaria no ha prescrito. Van a ser condenados los culpables. Lamentablemente las condenas penales a las que va a ser sometido el Barcelona no necesariamente llevan consecuencias deportivas si está prescrito para la ley del deporte, aunque debiera ser así. Si Europa sanciona al Barcelona que va a ser así, entonces ¿por qué no lo va a hacer un juzgado? Ahora, si no lo hace un juzgado, ¿por qué no lo hace la Liga? Si Europa le va a decir, vea, este equipo es corrupto y se tiene que ir fuera de la Champions y de la Europa League. Hoy, por ejemplo, voy a hacer el caso de hoy. Sí. El partido está 0-1. Está jugado el primer tiempo, ¿no? Ganó aquí el Barcelona en Madrid, con escándalo, con el gol de Asensio. Un gol de Asensio que para unos en milímetros, para mí no fue fuera de lugar, estaba en línea totalmente. Yo he visto las líneas, pero las líneas las interpreta el VAR como le da la gana. Ese es el problema del VAR, que lo maneja Clos Gómez. Clos Gómez, que está señalado desde la época del Barcelona de ser árbitro del Barça, para el Barça, señalado por Enríquez Negreira. Y ese señor es el que maneja todo el VAR, toda esa topología de medidas que hay en el VAR las maneja. Y hoy va a estar nuevamente González González, que es uno de los árbitros preferidos de Clos Gómez. El VAR ya señaló en el primer partido una anulación de un gol que era legítimo, vale. Hoy está 0-1. ¿Usted cree que hoy se le va a presentar fácil al Real Madrid sobreponerse? Hay ausencias notables en el Barça, no está Christensen, no va a estar Frankie de Jong, son jugadores importantísimos para ese equipo, a la suma de Pedri y de Dembélé, que son los 4 titulares que no tiene el Barça en este momento, que son necesarios. Entonces, pero Giovanni, la pregunta es, ¿sí? La pregunta que nos hacemos es, ¿de qué manera puede afectar al espectáculo como tal y el rendimiento del fútbol? Porque ponemos en el lugar del Real Madrid y dice, bueno, el árbitro ya sabemos que está de parte del Barça. Y por otra parte, los jugadores del Barça podrían saltar al terreno. Oye, tenemos el respaldo del árbitro. La pregunta es, ¿los jugadores saben de esta situación? Los jugadores saben. y los técnicos saben. Lo que pasa es que públicamente a ellos no les queda porque no tienen ninguna prueba en la mano. Pero a ver, a mí que no me venga a decir que Xavi Hernández, que vive diciendo, no, es que nosotros nos dedicamos a jugar. Que Xavi diga ayer en la rueda de prensa que a él no le interesa el tema y que están a muerte con Laporta. Si están a muerte con Laporta, están a muerte con la corrupción. Porque Laporta hace parte de ese conglomerado de dirigentes que está señalado. Entonces, lo mejor sería decir, no, yo no me entero de eso, o mejor, yo de eso no quiero hablar. Pero los jugadores y los técnicos saben. Giovanni, para finalizar, ¿se le antoja algún marcador para el compromiso de hoy? Hoy debería ser un empate, ¿no? Desde el punto de vista deportivo, el Madrid tiene improvisaciones atrás. El lateral izquierdo otra vez vuelve a ser Nacho y se va a enfrentar a Rafinha. Bueno, Rafinha no es tan grande como pensábamos, como creíamos cuando llegó aquí. Y hoy juega Alaba, no va Rüdiger. ¿Qué equipo llega mejor a este partido? ¿El Barcelona o el Real Madrid? A ver, en defensa el Barça, porque es el equipo que mejor se defiende en la liga, pero es el más malo atacando. El tiquitaca se acabó, el fútbol de antes adornado ya no, depende de un error. Vale, en defensa el Barça. ¿Y en ataque? En ataque el Madrid está mejor que el Barça, pero el problema del Madrid es el desequilibrio, que en defensa está cometiendo muchos errores y la prueba está que hoy no va a jugar Carvajal, va a ser Lucas Vázquez, seguramente, no estoy diciendo que sea así, seguramente, ¿por qué? Por los malos rendimientos que está dando Carvajal y las ventajas que está dando como lateral derecho, no solamente en el Real Madrid, sino en la selección. Y lo mismo pasa con Rüdiger. Sí, Giovanni, bueno, ya nos va a ser reemplazado por al lado. Ya, espera un empate. Muchas gracias. Y vamos rematando por aquí con Adolfo Jiménez del Río, que viene con resultados de Copa Libertadores de América. Bueno, no ha dormido, ya. Adolfo. Y Osasuna dio el campanazo ayer, sí, ¿no? Sí, impresionante. Sí, es increíble. No, lo que pasa es que el Atlético, yo simplemente quería decir esto. Los goles se hacen, no se sueñan. Y uno tener las oportunidades que tuvo ayer el Atlético de Bilbao, y que las desperdice de esa manera, pues el que no hace los goles los ve hacer. Y eso le pasó, porque los Osasuna no es un gran equipo, es un equipo ahí, luchador, metelón, correlón, pero es un equipo que no inspira Giovanni, mucho. Giovanni, feliz día. Chao, que esté muy bien, hasta luego. Felicidades, una feliz Semana Santa. Sí, que reflexionemos todos, hombre. Sí, vale, no, ya está con el Rosario Adolfo. ¿Ah, sí? Bueno, viene por aquí. Bueno. Sí, no, pero ahí está feliz, porque no sé, cuál es la prisa, pero me ha dicho que le falle en todo, menos en los resultados de Copa Libertadores de América. Vamos a ver qué es lo que tiene la Copa Libertadores. El personaje del día. A ver, Adolfo. En el día de ayer arrancó la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores América con los siguientes resultados. El Alianza Lima empató con el Paranaense 0-0. El Strongest goleó al River Plate 3-1. El Argentino Juniors venció al Independiente del Valle 1-0. El Independiente de Medellín empató con el Internacional 1-1. El Metropolitano cayó en su casa ante el Nacional de Uruguay 1-2. Y para hoy tenemos los siguientes encuentros. El Aucas se enfrenta al Flamengo. El Patronato se enfrenta al Atlético Nacional. El Cerro Porteño al Barcelona SC. El Ñublense al Nacional. Y el Sporting de Cristal al Fluminense. En el día de ayer se corrió la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco, y en donde el ciclista holandés Eddy Schilling del Bora Hansgrohe no solamente se la llevó, sino que se hizo con el maillot amarillo. Eso sí, después de una durísima jornada de perfil montañoso y con 193,8 kilómetros y disputada entre las localidades navarras de Viana y Leitza. Y es que Schilling fue uno de los mejores velocistas en el último tramo de la carrera en descenso, demostrando su potencia y llevándose esta victoria y dejando la tabla de clasificación general de la siguiente manera, liderando Eddy Schilling, seguido de Mateo Sobrero de Italia a 4 segundos. Mikel Landa está en la cuarta posición a 7 segundos. Jonas Vingegaard de Dinamarca y uno de los grandes favoritos del Jumbo Visma a 8 segundos. El mejor latinoamericano, el ecuatoriano Richard Carapaz, a 10 segundos.